Vaporivo, agua porgena, y toma negros. Yo doble H, San Marcos Sierra, y dice. Y ese que te resostiene, tuyo cuántos rezos tiene. Me muevo el viernes y vuelvo el lunes. Largas rutas nos unen, por cosas en comunes. Droga ambrosa consume y fruta mientras el alcohol sube. Estando perfecto hasta que lo torpe muestro. Tono superpuesto en pie los topper puestos. Son, requiero orden nuestro que lo logre ver el neutro. Subestima hasta que la super vuelo guacho. Detrás del azul reflejo está su defecto. Barra sube lento y narra desde el sur el viento. Cuando asumes eso y nada asume el resto. Calma tu cerebro, sal la luz de adentro. Hacia el puto centro, mafia en tu concierto. Traigan un momento, traiga el humo dentro, caiga el movimiento, por el porqui cierto, dejo morir tiempo, por remordimiento, caiga el movimiento, por el porqui cierto, dejo morir tiempo, por remordimiento, caiga el movimiento, por el porqui cierto, dejo morir tiempo, por remordimiento. Quien ve lo que sembré en donde todavía no se entiende, quebré por crecer el camino de la vida se extiende, pero hoy de bien hebré mi ideología en el subconsciente, ahora voy a recorrer no sé bien por dónde, pero trataré de caer siempre con una sonrisa, lo que sembré no necesita prisa para crecer como un espizar sin ver y perder la pista, hay que seguir ser sin perder la chispa, es lo que cuenta, sé que a veces cuesta y más cuando la meta dista, pero si está aguanta con paciencia, disfruta de la siesta, a veces soltar ayuda a juntar fuerza para retomar, mira hacia el azar, cada paso un falso se recorrerá de vuelta, ten en cuenta recordar que va a tener un deje hacia avanzar, el sol salió, me encuentro en calma y sin un rumbo fijo, tomo el guión, animo mi acna y veo como la improviso, mi pretensión por dar más me hizo plantear maldizo, por vocación resuelvo ya ni suspendo dramas en los vicios, me escandalizo malas, lo escribo en las veladas, sobre el ritmo de mi brother que después el rumi lo graba y ese tipo que la traba, al final no dijo nada, solo parla hizo nada, mientras el bicho nada. San Marcos Sierra. Estos guachos se prenden en toda mi macana. Somos del mismo pigmento de la misma cana. Un cuadro sinóptico, línea barra. Te pintaron la cara, now you are William Wallace. Como cuenta la jugada, quien no drena no mama. Y se ordena los dramas, ya no se queja por nada. Mi enamorada festeja sin rejas en la morada. Esas piernas ya son mi paleta enjamonada. Metaforizan a blonda como teja dorada. Y yo le veo la misma chapa que a David Beckham. Ojalá no hay etiqueta arrojada. Sin 350 jornadas, mientras la paciencia en tu aura desalojaba. Guacho, yo no escribo a las corridas. Ellos falsean el track a las corridas. El hartazgo encima y bollata bobina. Hoy pasan los días con tanta agonía. Negrata, welcome to my mind. Pero acá ponete a laburar, volvé con tu mamá. Si seguís sin comer más, sin comer más. Cuando es capaz de sumar, ya no es capaz de sumar. No le llamen retrueca, no díganle back to back. Aquel te dio vuelta y vuelta, no es espátula. En tu rancho bandera, memorizándola. Yo cuando agarré esta bandera, memorizándola. Yo guachí, guacho.